la fulana que ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció. Se hizo la teta y más se creció. Yo estoy que la rompo, yo estoy que te rompo. Baby, Kyle, palco, tráeme pa' romperte como ellos, voy a enseñarte más. Todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no venga a quitarte. Ven, Kyle, perco, tráeme pa' comparte como ellos, voy a enseñarte más. Todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no venga a quitarte. Ven, letra, dale. For baby, sinfónico, presión en los controles. White Life, Andía, dime si. Manda fotos pero siempre las borra. Los comentarios se los ahorra. Se quedó con una de mis gorras. Ey, ey. Yo la veo por Insta hace rato. Me habla que tiene un arrebato. Y me dice que cuando es que la saco. Se lo suelta, le gustan los gangsters, le gustan las prendas. Estudia pero se va de fiesta. Lo del Only es pa' la camioneta. No es una moto y me la quiero montar. Ese Uri me lo quiero perrear. El Mahón se lo quiero sobar. Yeah. A la baby no le gusta roncar. Cuidado, no te le vaya a acercar. Ella no pide y le quiere gastar. Me manda fotos pero siempre las borra. Los comentarios se los ahorra. Se quedó con una de mis gorras. Ey, ey. Yo la veo por Insta hace rato. Me habla que tiene un arrebato, cabrón. Y me dice que cuando es que la saco. Por ti, tú sabes mami que voy a toa. Dile que siga su camino y que no te hola. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío. Se lo dice tú, se lo digo yo, que ahora el dueño de tu corazón soy yo. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide y yo voy porque fue la que siempre quise. Yo voy, si estoy con ella.